ser tu alegre corazón, para saber que sientes tú por mí. Quisiera ser un águila real para poder volar cerca del sol y conseguirte las estrellas y la luna y ponerlas a tus pies. Oh, mi amor, quisiera ser un pobre ruiseñor para poder volar cerca de ti. Quisiera ser la más bella canción para poder hacerte muy feliz. Quisiera ser aurora boreal y darte así un mundo de color y conseguirte las estrellas y la luna y ponerlas a tus pies. Soñamos. Estrellas y la luna y ponerlas a tus pies. Soñamos y conseguirte